como se come el ganado, que ya me hubiera comido el gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, gavilán, tao, tao. Gavilán, pío, pío, gavilán, tao, tao. Se parcó, para mí, para el parco, para lo, para mí, para el parco, para mí, para el parco, para mí, para el parco, para mí, para el parco. Ese gavilán tan finito, gavilán tan finito, volador. Que si ese gavilán tan finito, gavilán tan finito, volador. Amigos, con esta música es que ambientamos ya para entrar a nuestra tercera entrevista. Así de variados estamos el día de hoy, hablando de poesía, música clásica, y ahora nos vamos con las artes escénicas. Y es que les contamos que el proyecto Musas llevará a cabo un concierto que lo realizará el 30 de mayo en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. A este concierto lo ha denominado Mi Vida, una Melodía. Y conocemos los detalles de este proyecto, del concierto, junto a Susana Nicolalde, quien es la directora de esta sala, la Mandrágora, en la Casa de la Cultura. Buenos días, Susana, bienvenida. Hola, Dieguito, buenos días, Laurita. Muchas gracias por tener siempre este espacio abierto a todas las propuestas estéticas, pero sobre todo a los sueños, digo yo, aunque nunca me voy a cansar de decirlo. Esta travesía por el arte, por la cultura, por lo que hacemos, solo se sostiene soñando. Bueno, y de hecho, pues usted siempre con propuestas, y ahora nace un nuevo sueño que inicia este 30, porque de lo que tengo entendido no es solamente este concierto, sino que será una antesala. Exactamente, sí. Musas nace un poco también desde la necesidad de tener un espacio para la música y para la poesía, también para la danza, obviamente, porque en Mandrágora hemos logrado sostener un espacio, una programación de cartelera para propuestas teatrales, para todas las artes escénicas, viernes, sábados, domingos, jueves también, pero con música no hemos profundizado en esta programación. Entonces se nos ocurrió tener un día al mes, que es el último jueves de cada mes, este espacio precisamente para las propuestas musicales, para todas las estéticas, para todas las tendencias, incluso, ¿no?, para todos los compañeros nuevos que están emergiendo de la música, pero también para todos los veteranos, en el buen sentido. Me encanta la palabra veterano, porque a mí me suena como sabiduría, como experiencia, y están las puertas abiertas para todos los amigos, amantes de la música y de la poesía, para hombres presentar y aquí. Hombres y mujeres, sí, por supuesto, hombres y mujeres. Este mundo se conforma en ese equilibrio, ¿no?, entre el hombre y la mujer. Entonces vamos a estar ahí con este jueves 30. Vamos a inaugurar oficialmente con una gran amiga que se llama Daily Naranjo. Ella es una cantante y es una música profesional, y se sumó con una disposición impresionante, muy entusiasmada, muy ilusionada también con esta posibilidad de poder tener una noche entera de escucharla. Su Vida, una Melodía, es como hemos bautizado a su concierto. ¿Qué es lo maravilloso de este espacio, y que a mí me hace mucha ilusión? Es que el último jueves de cada mes, la sala Mandrágora, la casa Mandrágora, se transforma en el rincón de la casa de nuestros invitados. Este jueves vamos a ver un pedacito del rincón de la sala de Daily Naranjo. Ha traído muchas cosas personales, jarrones, velas, que son parte de su historia, instrumentos, y obviamente ella misma, ¿no? Ella viene a contarnos un poco de su vida a través de su canto, a través de su voz. Ahora, Susi, antes de contarles quién es Daily, quería que nos compartas, de hecho, esta nueva experiencia, o sea, de compartir todas las manifestaciones artísticas en un solo espacio. ¿Qué significa eso? Pues significa que tenemos que seguir sumando. En esta, para mí tiene ese sentido, ese gran sentido, ¿no? En este momento que estamos atravesando una crisis muy grave, todavía resuena todo el tema de la violencia, todo el tema, bueno, también político que estamos atravesando, y eso no es para nada ajeno a todos nosotros. Y creo que el espacio del arte tiene que estar presente permanentemente. Es un espacio para soñar frente a toda la adversidad que podamos estar pasando. Sí tenemos que tener un espacio que nos sostenga, que nos sostenga emocionalmente, que nos sostenga en el día a día, y yo creo que estoy absolutamente convencida que el arte es el camino para poder sostenernos, pero también para poder exponer nuestro pensamiento a través del arte, ¿no? Entonces, para eso fue creado también este espacio. Bueno, vamos ahora sí a conocer algo más de Daily Naranjo, una artista profesional, la Carta Cabal, que bueno, ustedes al inicio de este programa le habían escuchado una canción que lleva por título El Gavilán. Voz, la pura voz de muchos artistas, ustedes saben lo que significa, pues, que la voz se pueda convertir en un instrumento musical, así como también el poder interpretar las canciones. Pues sí, yo conozco a Daily Naranjo exactamente en el proceso de la creación de Bostezo Ensamble, que fue una de las primeras propuestas de trabajo vocal, un canto a capela. Y bueno, conozco ahí justamente en el nacimiento de este proyecto, y Daily ha seguido trabajando, siendo parte de procesos corales, grupales, musicales, y en este momento, bueno, pues tiene una voz maravillosa. Obviamente es el proceso también de crecimiento a nivel profesional, a nivel de su voz. También ha dirigido algunos coros, y en este momento está dirigiendo justamente el coro del Colegio Americano de Quito. Y también a nivel de la gestión, Daily ha sido un puntal muy importante en la coordinación de Cuando las Campanas Suenan, que fue uno de los primeros festivales de voces que se hizo aquí en Quito, y ahora está apoyando al proceso también del coro del festival, la sexta edición del Festival de Coros a nivel internacional. Bueno, pues y ahora arranca ella con buena espalda para este gran proyecto de Musas en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, este 30 de mayo, ¿a qué hora era? A las 7:30 de la noche. Es un espacio donde realmente les invitamos a todos los amantes de la vida, realmente, ¿no? Para que vengan a compartir con nosotros, y también vamos a estar un poco calientitos con un pequeño vinito. Todos los amigos están totalmente invitados en Mandrágora, en nuestra sala, siempre hay café, un café delicioso para poderlo compartir, y también vamos a ofrecer vinitos esta vez. Entonces vamos a ver cómo nos va. Estamos como muy ilusionados de esta nueva programación en nuestra sala, con artistas de alta calidad, eso sí. Susi, tenemos en las manos por aquí algunos datos que nos hizo llegar Daily de todo ese recorrido que ella ha realizado. Y que vale la pena pues mostrarle al público, porque sé que ya están tomando nota para darse cita a este evento. Exactamente, bueno, algo muy formal, Daily es licenciada en Ciencias de la Educación Musical en la Universidad Católica del Ecuador, graduada también en Canto Lírico en el Conservatorio Nacional de Música, y como lo había mencionado, directora de coros en la Fundación Colegio Americano de Quito, coordinadora de algunos festivales, como el Festival Cuando las Campanas Suenan, en el 2012 al 15, y también recién apoyó a la realización del Festival Guaira, que es un festival de voces blancas, ¿no? De voces de niños, en el año 2018, y actualmente coordina la sexta edición del Festival Internacional de Coros Voces desde la Mitad del Mundo. Ha interpretado obras académicas como solista lírica con la Orquesta Sinfónica de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Ha representado al Ecuador también en festivales corales internacionales en Cuba, en Colombia, México, Argentina y Japón. Con experiencia en canto coral y popular, ha integrado varios coros y ensambles como el Coro Mixto Ciudad de Quito, Coro Pichincha, Banda Vocal A4, Ensamble Pasional, Dúo Barroquito, Cuarteto Femenino a Capela y Bostezo Ensamble, con el cual obtuvieron el premio Kitsató, otorgado a la mejor música académica y el primer premio a interpretación de música nativa. Esto fue un premio muy importante que también significó muchísimo para el proceso de todos los integrantes de Bostezo en este momento. Fue directora del Coro Juvenil de Teatro Sucre en su fundación, ha recibido talleres de dirección coral, expresión corporal, pedagogía musical y manejo curricular. Ha grabado varios discos también en el Coro Ciudad de Quito y también en el Coro Pichincha. Boletín Elegía de las Mitas de Edgar Palacios, con el grupo Bostezo Ensamble. Para voz, Vía Crucis de Marcelo Ruano, Navidad, Resurrección de Diego Luzuriaga, Plegaria en honor a la Virgen del Cisne de Leonardo Cárdenas, Misa en honor a la Virgen Quiteña de Carlos Cova. El CD Campanitas con la banda vocal A4, Música del Carmen Alto con el cuarteto femenino, siendo sobreviviente su último trabajo discográfico con Barroquito, que es su proyecto en este momento. Bueno, ahí tienen ustedes la biografía de esta damita, puro talento ecuatoriano, que siempre estamos convocándoles a todos de que se den cita a estos espacios que les ponemos a consideración de ustedes en el noticiario de Zona Cultura, porque el apoyo es formidable, se necesita de usted para que esto siga creciendo, siga engrandeciendo el trabajo de los ecuatorianos, de los artistas y de los gestores culturales. En este caso, Susana, esto tiene costo, tiene alguna donación voluntaria. Sí, tiene una donación voluntaria de $10 y esto es con opción a una copita de vino. Así que vamos a estar abrigaditos esa noche. Vamos a poner música el día de hoy. Así debemos iniciar este día. Escuchamos a Daily Naranjo con un tema que lleva por título Sendas Distintas. Bueno, aquí estamos escuchando esta hermosa voz de Daily Naranjo, quien participa en el concierto que lo ha denominado Mi Vida, Una Melodía. Ahí estará para contar toda su historia desde sus inicios hasta la actualidad, en la que viene desarrollando varios proyectos. Y bueno, pues a nosotros nos da muchísimo gusto. Y el poder compartir, Susi, cuando escuchamos a la mayor parte de los artistas, esa relación, ese vínculo con los jóvenes, que también significa que se está difundiendo, se está compartiendo compartiendo ese conocimiento y toda esa dinámica que se lleva también a los escenarios. Pues sí, siempre es una motivación, siempre es una motivación ver a los artistas que están del otro lado también, ¿no? O sea, yo me sitúo en el lado del espectador y ver a un artista desde la música, desde el teatro, desde la danza, pues siempre es motivador saber que desde el escenario estamos creando y estamos creando vida. Estamos creando vida y eso para el espectador, siempre para nosotros como artistas desde el escenario, es esa relación con el espectador, que es la posibilidad de darnos la mano, de vernos, de sentirnos, de escaparnos un segundo o una hora del mundanal ruido, como yo digo, de escaparnos de ese del tiempo que es tan vertiginoso, que es tan acelerado, y sentarnos una hora a escuchar, a estar en armonía con nosotros mismos, viendo, escuchando, sintiendo, pues yo creo que es algo que nos debemos dar siempre, siempre. Bueno, este evento se va a desarrollar, como usted nos había dicho, el último jueves de cada mes. ¿Significa que la agenda ya está planificada para el resto de meses? Pues sí, tenemos una agenda, tenemos algunas sorpresas, tenemos desde el canto coral hasta la cantautoría, artistas como, bueno, Juan Carlos Velasco está ya programado, está hecha la invitación a nuestra gran amiga Andrea Cóndor, está hecha la invitación a nuestra gran amiga Karina Clavijo, que posiblemente también esté con nosotros con un nuevo espectáculo que se inserta bastante bien en esta programación, que se llama Una Noche con Chabela. Yo ya la vi en un preestreno y realmente es un trabajo muy muy bueno de Karina, que está junto con Cristina Duque, una amiga bailarina también. Entonces es posible que también se inserte en nuestra programación de Musas, porque vamos a sentir y a vivir a Chabela esa noche. Y sí, ahí estamos en lista, también un gran amigo, compositor, músico, Leonardo Cárdenas, está también convocado, Jorge Oviedo también está también convocado, y bueno, ahí van a ir desfilando muchos nombres, muchas figuras, pero sobre todo muchos compañeros que han entregado su vida a la música y a la poesía, perdón, me estaba olvidando. Claro, del reconocimiento. Exactamente, porque lo tenemos que hacer, o sea, tenemos que empezar por nosotros o continuar con nosotros o permanentemente hacer este reconocimiento desde nosotros mismos, desde el ser compañeros, ¿no? Porque estamos compartiendo esta batalla que para mí sigue siendo una batalla maravillosa con muchas adversidades, pero sosteniéndonos siempre. Y lo tenemos que hacer entre nosotros también. Y ojalá que se puedan cruzar todas las artes, el teatro, la danza, la música, la poesía. Posiblemente tengamos alguna sorpresa también con nuestro gran amigo Víctor Hugo Gallegos y Santiago Rodríguez. Ahora, si... Rivadeneira, disculpen, Santiago Rivadeneira. Bueno, ya me están diciendo que corto, porque iba a decir que a ver, las personas, pero lo vamos a decir rapidísimo, las personas que están en teatro, danza, y que desean ser parte de este proyecto Musas, deben hacer llegar pues ya su carpetita, ¿a dónde? A susananicolalde@gmail.com, me lo pueden enviar directamente a mí, como directora de Mandrágora, o llamando al 099-7988-637. Vamos a lanzar una convocatoria oficial también, ofreciendo esto, lo que acabamos de contar y de conversar en este momento, para que todos los otros amigos, amantes de la vida, nos puedan visitar y programarlos también en nuestra sala. Bueno, agradecemos a Susana Nicolalde por haberse dado cita a los estudios de la radio y a usted.